Hoy que celebramos Santa María Magdalena, creo que la imagen de ella sentada a los pies, escuchando a Jesús, a los pies de Jesús, escuchándole, es la imagen más bella y en sí misma ya es el sermón. Jesús sentado en una casa, hablando, y ella sentada a sus pies, escuchándole. Yo me acuerdo hace un par de años, una persona que era un alma de oración, una chica de más joven, y en los larguísimos turnos de adoración al Santísimo que hacía, a veces estando sola, yo lo sabía porque como era el párroco, pues siempre andaba por ahí, pero veía cómo en la alfombra que había delante del altar se sentaba y se quedaba mirando a la custodia. Esa imagen es la más bella, es el sermón que está inserto en una escena. María Magdalena se ha considerado un poco como, entre todos aquellos personajes que hubo alrededor de Jesús, la que escuchó, la que quiso aprender. Y porque hizo eso, en el momento duro, en el momento heroico, estuvo junto a la cruz. Mucha más gente podía haber estado al lado de la cruz. Fue una ejecución pública. Pero estuvieron solo los que tuvieron fuerzas suficientes como para estar cerca en ese momento tan duro. En ese momento en el que no se sabía qué iba a pasar. En ese momento en el que hubo tantas dudas acerca de Jesús en los corazones. Tantas dudas. La duda es algo que siempre ha germinado en el corazón de los hombres, no solo en nuestra época, en todas. Sin embargo, solo aquellos que se han fortalecido antes resisten en el momento de la duda. Solo aquellos que han meditado las enseñanzas de Jesús, que las han tratado de poner por obra, se mantienen en pie. El resto caen. Si viniera una gran prueba sobre el cristianismo, ¿cuántos se mantendrían en pie? Aquellos que, como María Magdalena, se han fortalecido. Muchas veces, a lo largo de la historia, ha habido pruebas en los lugares, además, más insospechados. Cuando no parecía que iba a pasar eso, las ha habido. ¿Y quiénes son los que han resistido? Aquellos que previamente habían escuchado a Jesús a sus pies y habían tratado de poner por obra esas obras, esas palabras. Curiosamente, aquellos que estuvieron al pie de Jesús, las tradiciones acerca de sus vidas, ninguno murió mártir. Y curiosamente, aquellos que sí que quisieron escapar, los apóstoles y seguro que otros discípulos, sí. A veces la historia es muy irónica. Es muy irónica. Me acuerdo ahora, me comentaba un asturiano en el seminario, que el cura de su pueblo en Asturias, ni más ni menos, en la guerra civil, quería que lo mataran. Y no se sacó la sotana en todo el tiempo. Mataron centenares solo en Asturias de curas y monjas. Y muchos de ellos se escondieron en muchos lugares. Pero justamente él, no. Podéis preguntaros, ¿y por qué? Misterios. Después otros, estaba llamado. El Señor en sus designios, pues como sucedió en el aquí, se esconde toda la guerra civil y después un resfriado le mata cuando ya había acabado la guerra. Es irónica a veces la historia. Aquel que, frente a todos los peligros, dice: Señor, aquí estoy, pasa a veces entre todas las balas. Y aquel que ante todo, por encima de todos los principios, quiere preservarse a sí mismo, después le cae una teja en la cabeza y se muere. Por eso tenemos que hacer como él, hacer lo que debemos hacer y dejar lo otro en las manos de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer y todo lo demás dejémoslo en manos de nuestro Padre, que a veces nos da verdaderas lecciones, como las que acabo de decir, y os podría decir muchísimas más, muchísimas más. Desde el hombre que no hace más que dar limosnas y quiere vivir pobre y no hace más que llegarle más y más y más y más el dinero, ha habido casos así, venga a dar limosnas, ningún amor por el dinero, despreocupación, centrándose en Dios, y por más que la hacía, sus negocios cada vez mejor, mejor, mejor, acabando con muchísimo más. Y el hombre tacaño, siempre pensando en el dinero, que por más que hace, por más que idolatra, el dinero nunca sale de la pobreza. A veces hay dineros, a veces hay lecciones irónicas que nos da el Señor, para que comprendamos que, como decía una santa, si Jesús está contento, todos contentos. Esta es la enseñanza también de esta escena. María escuchando a Jesús. Si Jesús quiere que haga esto, no importa lo que piense mi hermana, no importa lo... Yo ahora quiero hacer lo que Él quiera. Y efectivamente, efectivamente, Jesús elogia su fe, elogia su descansar para escucharle. Creemos que tenemos mucho trabajo. Creemos que tenemos mucho trabajo, pero en realidad Dios nos da la posibilidad a todos para hablar con Él cada día. Es como el hijo que dice: ay, perdona, mamá, no te he llamado en tanto tiempo porque es que he tenido mucho trabajo. La madre dirá una cosa: bien, bien, no te preocupes, pero en el fondo ella lo sabe. ¿Quién no tiene un momento para decir hola? ¿Quién no lo tiene? Nadie. Todo el mundo tiene un instante. Es el querer, la voluntad. La voluntad busca el tiempo. La voluntad hace el tiempo. Y como os he dicho otras veces, el que es generoso con el tiempo para Dios, Dios le da mucho tiempo. Curiosamente, aquellas personas que son más generosas con Dios, Dios dice: voy a preservar su tiempo, voy a tener cuidado con su tiempo para que así pueda estar más conmigo. Es como un padre que tiene un hijo en la empresa y dice: bueno, voy a empujarlo hacia este puesto. Oye, quitadle un poco de trabajo, que le veo con mucho trabajo, muy estresado. Tiene todo el poder en la empresa. El que es generoso con el tiempo, Dios es más generoso con él. Y el que es tacaño, pues hay gente que toda la vida anda mal de tiempo, que toda la vida anda quejándose del tiempo. Hay gente que hasta que se muere está así, sin tiempo, ahogados con el tiempo. Hay que hacer tiempo, y en Dios se pone orden en el tiempo, y nos daremos cuenta de que en realidad no era la falta de tiempo, sino que mentalmente digamos: ahora toca esto, ahora toca la familia, ahora toca un hobby, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un tiempo de descanso, etcétera, etcétera. Pues nada más, que Santa María Magdalena desde el cielo proteja a esta parroquia y nos invite a todos a llevar un poco más, un poco, la vida contemplativa en medio de nuestras ocupaciones de cada día, porque el Señor quisiera que todos fuéramos trabajadores, pero también un poco monjes, un poco monjes. Y si os acordáis, ahora ya no hay tantos, pero hace 40 años, 50, había laicos como vosotros, pero que eran de las órdenes terciarias. Y eran carmelita terciario, franciscano terciario, dominico terciario, laicos, médicos, amas de casa, etcétera, que trataban de vivir esa espiritualidad, a veces incluso monástica, y que pedían ser enterrados con su hábito de carmelita, porque aunque externamente fueran un médico, interiormente llevaban una vida monacal, casados, teniendo hijos, divirtiéndose, pero conjugando lo mejor de una vida con lo mejor de la otra, las ventajas de una con las ventajas de otra. Eso es lo ideal. Esa es la profundísima enseñanza que os enseñaría Santa María Magdalena si viniera a hablaros aquí, después de, como dice la tradición, que ella vivió como una eremita en una gruta dedicada a la oración. Esa es la tradición. Pues esa sería la profunda lección que os enseñaría. No necesitamos escucharla, que viniera aquí en carne. Podemos escuchar la esencia de su enseñanza en el Evangelio. Que ella nos recuerde este deseo de nuestro Padre de llevar una vida contemplativa en la acción.